Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Saludamos allí en la 690 a nuestro compañero Julio Pardo y en la 690, en el estudio Víctor Basterra de la Retaguardia, a nuestra compañera Natacha Bianchi. Y también nos están escuchando, como dije, la NDR 103.9. Ahí saludamos a nuestras amigos y amigos de San Bernardo, a nuestros compañeros y compañeras de la 103.9. Y como saben ustedes, este programa lo pueden escuchar los miércoles a las 13 y sábados a las 19 por La Retaguardia, www.laretaguardia.com.ar. Los miércoles a las 20 lo transmite Radio Libre 96.3 de Santa Teresita y los jueves a las 20 por www.rnma.org.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Querés dejarnos un mensaje? Lo podés hacer al 153-181-3126. Te repito, 153-181-3126. Y para, bueno, vamos a comenzar el programa comentando un poco de qué va hoy el tema. El domingo se hizo una bicicleteada, una llamada caravana también desde el Planetario hasta Costa Salguero. Allí pudimos organizarnos desde lo que se llama la coordinadora, la ciudad es de quienes la habitan, de quienes la habitamos, muchas organizaciones sociales, barriales, que están allí. Y nos juntamos a las 4 de la tarde, más de 2.000 personas, un día muy lindo, un domingo muy lindo, que lo que hizo fue demostrar que la ciudadanía, que los vecinos de Buenos Aires no queremos que se venda Costa Salguero, porque es un proyecto que tiene el gobierno de la ciudad para, bueno, hacer otro negocio más. Pero no me quiero extender mucho con esto porque vamos a hablar en unos minutitos, en 2 o 3 minutos, 4 minutos, con Miriam Godoy. Ella es una de las que integra también el Observatorio del Derecho a la Ciudad y quien tiene también parte en la coordinadora que se han conformado aquí entre todos los barrios, entre todas las comunas de la capital. Y luego vamos a también comentar un poco sobre lo que está pasando en el gremio docente, que está un poco callado, por supuesto los medios no hablan, que este proyecto de La Reta y de Soledad Acuña, su ministra de Educación, está fracasando y haciendo agua por todos lados, porque en general, tanto los docentes y las docentes como los alumnos y alumnas, los padres, no están queriendo llevar a sus hijos porque es un riesgo bastante grande. Pero ya lo vamos a comentar en otro bloque del programa, como también vamos a poder escuchar el informativo de Ademis, que justamente va a tratar alguno de estos temas. Así que, si te parece, Nati, podemos ir un separador, vamos a una pauta y ya contactaríamos con la primera entrevista, ¿sí? Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Thank you. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y ya vamos a estar comunicándonos con Miriam Godoy, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, con quien queremos compartir esta jornada que se hizo el día domingo entre vecinas y vecinos de la ciudad, allí en Costa Salguero. ¿Cómo te va, Miriam? Luis Angiot te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bien, bueno, un poco la idea es, venimos anunciando todas estas semanas y planteando cuál es la problemática que se está sucediendo en base al proyecto que tiene la Reta y el oficialismo con Costa Salguero, pero un balance, un mínimo balance que se pueda hacer de esta jornada que se hizo el domingo a la tarde. ¿Qué te parece? Apoteótica. Estuvo buenísima, el tiempo nos acompañó, vino muchísima gente, la bicicleteada fue todo un éxito, la caravana, fuimos con los banderines, y bueno, fue tanta gente y fue tan multitudinaria, y tuvimos acompañamiento también de una banda, y vinieron de distintos medios, que realmente pienso que nuestro reclamo tiene que haber llegado a oídos de la Reta y de los legisladores, y espero que lo piensen dos veces. También la gente se enteró de que tiene que ir a la audiencia, así que espero que vaya mucha gente a la audiencia. Sí, bueno, estuvimos allí, ¿no? Yo también estuve. Claro. Y vos sabés que hacía muchísimos años, pero muchísimos años, que no me acercaba a esa zona del río, de la costanera, ajá, ¿no? Cuando dimos toda la vuelta, sí, que se llega a la parte de la costanera, ajá, quedaría a los fondos de lo que es Costa Salguero. Si mirás Costa, exacto, Salguero desde la avenida Rafael Obligado, no ves el río, porque lo taparon con toda esa, con esas toda esa moles que de hay ahí. Pero hacía muchísimo y la verdad que me... Pero yo te puedo decir hace más de 30, 40 años, ¿eh? Y me... Uh-huh. Y sí, ¿desde cuánto hace que está la concesión de Costa Salguero? Casi 30 años. Más o menos está concesionada hace 20 largos años, sí. Bueno, por eso. Y la verdad que me causó mucha impresión, además, porque bueno, vos lo viste también, que más allá de quienes fuimos y que la rodeamos y que nos quedamos allí, había mucha familia, mucha gente que va allí a sentarse, a descansar, a pescar, a algunos, pescar, pero con los hijos y las hijas. Y eso, claro, la verdad que me golpeó en el sentido de lo que significaría si perder eso, ¿no? Claro. Claro, hay gente que lo está disfrutando, a veces nosotros por ahí somos más bichos de ciudad, pero hay gente que lo está disfrutando, y mirá si lo perdemos, mirá si nos quedamos sin eso. Yo no recuerdo cuándo fui alguna vez ahí, y a mí me encantó, dije, pero mirá qué lindo lugar me estoy perdiendo de conocer, de disfrutar, estar acá frente al río, había un poquito de verde, y era una cosa encantadora, esto no lo podemos perder. Para referenciarlo con quienes nos escuchan y conocen, que yo tomé algunas fotos, incluso esa parte que está junto enfrente, cruzando lo que sería la dársena, que sería ahí el río, donde está lo que era la ex compañía Ítalo de electricidad, la que era la usina eléctrica. Uh-huh. Allí enfrente está, que se ve desde muchos lugares, ¿no? Pero claro, fue muy importante y en algún punto emotivo, porque ya te digo, para mí, ver que todavía había, y después estuve leyendo y escuchando y viendo algunas entrevistas que le hicieron a las personas que estaban allí en ese momento, ¿no? Y ellos dijeron, y aparte no son de Capital, ¿eh? Venían de Avellaneda, claro, de Bursaco, de otros lados del Gran Buenos, exacto, Aires, que evidentemente... Y gente que nos enteró de los planes que tiene... la Reta de que esto sea privado. Para entonces, nada. Entonces es gente que viene democráticamente a disfrutar de ese pequeño pedacito y se enteran que un día no lo van a tener más. Claro, y vienen de lugares donde tampoco tienen río, ¿no? Porque no nos olvidemos que, salvo quizá la costa de Quilmes o después Punta Lara, pero el Río de la Plata es algo que los argentinos y los bonaerenses nos encargamos, lamentablemente, la palabra no sería la correcta, pero hacerlo desaparecer, ¿no? Que no exista. Claro, sí, le damos la espalda, le damos la Exacto. espalda al río y resulta que, bueno, hoy por hoy con este emprendimiento, el que ya existe ahí en Costa Salguero, que hay Claro, claro, boliches y qué claro. sé yo, el que lo disfruta realmente por ahí es un chico que va a bailar a la noche y lo puede ver un poco, de Claro. noche. O esta gente Sí. que va ahí al cachito ese que queda ahí los fines de semana. Exacto. Bueno, ¿y cómo Pero sigue, Miriam, todo esto? Estamos hablando con Miriam Godoy del Observatorio del Derecho a la Ciudad y aparte integra la coordinadora con varias organizaciones sociales, barriales que la conformamos, ¿no? ¿Cómo así es. sigue? Bueno, ahora estamos instando a todas las personas a que se inscriban a la audiencia pública. Hemos hecho un videíto instructivo. Pero básicamente hay que entrar a la página de la legislatura, a la parte de participación ciudadana, audiencias públicas, elegir ahí la audiencia pública relacionada con Costa Salguero e inscribirse. Y bueno, esperemos que las personas tienen tiempo hasta el 24 para inscribirse y el 27 es la audiencia pública. Y ahí las personas vamos a poder expresarle a los legisladores que no queremos que eso se venda, sino que queremos que sea 100% público, 100% verde, 100% parque, y ya le pusimos nombre, Parque Nuestro Río. Así Parque que Nuestro Río. lo queremos para todos los ciudadanos y para más, para los que viven cerca y les gusta venir. Así es. Y digamos que esta audiencia, porque estamos en pandemia y no hay reuniones Claro, no hay reuniones masivas, personales, claro, pero se hace por personales Zoom. se va a hacer por Zoom, ¿no? Claro, y las personas que no tengan conectividad, por ley, la legislatura tiene la obligación de sí permitirles llegar hasta la legislatura y en la legislatura les dan una computadora para que puedan participar. Así Ah, que mira, bueno. las personas pueden tratar de participar aunque no tengan conectividad y aunque no tengan computadora para Bien. participar. Ahora, ¿qué sucedió? Porque después de la primera sesión que hubo Lectura. donde se aprobó que esto Sí. siguiera, porque estaba la posibilidad, como es de doble lectura, que en la primera sesión la legislatura lo rechazara, entonces no seguía el trámite, pero ahora siguió. Claro, Con el pero aval sí. de el bloque de Ah, sí, Lustó, el bloque de Lustó, el bloque de Ocaña y el bloque de Carrió. y el Este, de Roy evolución Cortiña. Y el y de Roy lamentablemente Cortiña. también del socialismo de Roy Cortina. Sí. Bien, ahora, nosotros, a mí me parece que, va, a mí me parece, creo que lo que correspondería es hacerle sentir a todos estos aliados, algunos de ellos que en algún momento levantaron la mano en contra, ¿no? Exacto. Y ahora vaya a saber por qué están a favor. Es una lástima, pero es así, sí, claro. Bueno, pero hay que hacerle sentir el peso y el rechazo de la sociedad de Buenos Aires para Exacto, esto. exacto. Ya estamos haciendo toda, digamos, esta manifestación, yo creo que no la pueden haber soslayado. Seguramente se notificaron de que muchas personas están en contra. Y por más que le quieran, digamos, desde el PRO, Santilli, en sus declaraciones, dice que ay, esto es como Puerto Madero. No, no es como Puerto Madero, porque Puerto Madero era un lugar que no, al que nadie tenía acceso porque era el puerto. Pero en cambio, este lugar, desde los años 90, que la gente lo viene pidiendo que se terminen las concesiones y que en ese momento se convierta en parque público. Además, por eso se puso el artículo 8. Para salvaguardarlo, en el plano urbano ambiental también, dado que la costa es pública. Entonces, digamos, que no nos engañen Larreta ni Santilli con palabritas de que ellos justamente lo hacen para que esto la gente acceda. No, esto es nuestro y hasta ahora lo tenemos cercenado por esas concesiones. Y hay un proyecto, ¿no? Hay un proyecto de ley que presentaron desde el observatorio y otras organizaciones. Y la coordinadora, sí. La coordinadora, para que se derogue la ley. Todas las leyes que privatizan la costanera, incluido la del Distrito Joven, esta ley que se votó mal, digamos la 6289, que se votó incompletamente en diciembre del año pasado y que fue la que tuvo el fallo en contra. En fin, toda aquella ley que privatice alguna parte de la costanera, hemos presentado un proyecto de ley para que se derogue y que la costanera sea toda pública. ¿Y eso qué tratamiento puede tener y quién, qué legisladores o legisladoras? Ya la legisladora Cecilia Segura le está dando aval, hoy publicó un Twitter al respecto. Claro, claro, sí, porque tiene que tener el apoyo de varios legisladores. Claro, ella es la presidenta de la Comisión de Ambiente. Ajá. Está. Así que creo que toda la comisión lo está apoyando y creo que el bloque del Frente de Todos también. Pero bueno, esto es un poco así tentativo, no estoy 100% afirmándolo. Y este amparo, este recurso que dio favorable, ¿significaría que la audiencia no se tendría que hacer o es indiferente? No, la audiencia se va a realizar porque la audiencia es sobre otra ley, que es la que se votó el 8 de octubre, que es la de rezonificación. Exacto. Entonces, si bien no se digamos la que se anuló, no se anuló del todo, la que se frenó es la 6289, que es la de diciembre, esa era la de la venta. La de la venta es la que está frenada, pero la de rezonificación está en curso. Entonces, igual tenemos que participar en la audiencia y hasta que no se expida, digamos, la justicia en cuanto al fondo de la cuestión, que es que esto es inconstitucional, no podemos quedarnos tranquilos como ciudadanía porque todavía podemos perder la costanera. Entonces tenemos que seguir con nuestra lucha y con nuestra afirmación de decir esto lo queremos para nosotros. Claro, además hay algo que independientemente si estarán algunos a favor que se hagan las construcciones que quieren ellos con propiedad de este tipo, como decía Santilli y vos decías, Costa, Puerto Madero, como Puerto Madero, edificaciones para VIP, para gente VIP. Hay un problema de seguridad, el aeroparque está ahí y ya se ve. Claro, el aeroparque está se ahí. Se llevó por delante un avión, se llevó por delante Costa Salguero, que no murió mucha gente más de las que había ahí adentro. Porque no estaba construido Costa Salguero, creo, del todo en ese momento. Claro, entonces, pero no. Había gente, peor, porque había gente justamente al ser libre, había muchas personas, pero en ese momento, bueno, lamentablemente creo que fueron dos nada más las personas fuera de las que murieron del avión. Las del avión. No lo tienen razonado ese tema, no se puede. Claro, está, además se tiene que expedir la Administración Nacional de Aviación Civil. Además se está agrandando el aeroparque. Sí, lo vi cuando fui el domingo, que hay obras que están haciendo un montón. Claro, y aparentemente hay otros emprendimientos pensados como una estación de servicio, algo así, algo que es totalmente ilógico. Claro, sí, poner un estación. Bueno, cuando fue lo del APA había una estación de servicio también ahí. Creo que había una Shell o una ESO, si mal no recuerdo. Una ESO. Exacto. Bueno, a poner otra parece que, como decimos... Y no dice sería muy refrán, sensato, ¿no? Claro, como dice el refrán, el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, pero en este caso el animal serían los que gobiernan, porque nosotros... Claro, y además todo por una cuestión de codicia económica, por favor. Sí, sí, sí. ¿Dónde sí. está todo lo otro que se supone que como gobierno tienen que hacer, que es cuidarnos? Son nuestros representantes. Así y eso es lo que es. Tenemos que hacer los ciudadanos, empoderarnos nosotros y ponernos nosotros en el rol nuestro. Nosotros somos los soberanos, que los ponemos a ellos para que nos representen, pero nosotros somos los que tenemos la decisión final. Entonces nosotros somos los que tenemos que adueñarnos de nuestro poder ciudadano. Sí, lamentablemente este gobierno, y ya nos tenía acostumbrados desde Macri, que era jefe de gobierno, y ahora con Larreta, tiene muy poco en cuenta lo que le pasa a los habitantes de la ciudad, ¿no? Y yo te quería hacer una consulta porque me quedó picando, pero que tiene que ver, me parece, con este proyecto de ellos, que es el caño que, que se quiere instalar, el que, este, que se llama con el caño de la abundancia, claro, al proyectar un barrio, cloacal costanero, una cosa así. Claro, al proyectar un barrio nuevo de viviendas, como el que quieren allí, se necesitan varias obras de infraestructura, más luz, más agua, más gas, y también se necesitan desagües pluviales, desagües cloacales, porque bueno, tiene que desagotar en algo, y están proyectando una nueva cloaca, ¿no? Que sabemos que en Capital desagotan dos cloacas, una cloaca me parece, y ahora están proyectando otra. Claro, ahí están proyectando el colector cloacal costanero. Cuando resulta que hay como 400.000 personas que viven en barrios vulnerables y que no tienen agua, y esto se vio en la pandemia. Además del gasto que significa, y que ya tenemos ahí lo que se llama Arroyo Ugarteche, que en realidad es un desagüe cloacal. Exacto. Entonces, digamos, vamos a hacer todo mal, porque vamos a contaminar más el río, vamos a invertir en los que más tienen, no vamos a invertir en los que menos tienen y hace más años que están esperando en barrios que ya existen, y vamos a invertir mucho para un barrio hipotético, proyectado, que tiene un montón de contras, no solamente económicas, de violación de nuestros derechos, que eso es público y de los ciudadanos, pero además, como vos decís, que puede chocar un avión, digamos, todo mal. Sí, y ya por lo que estoy viendo, hay desde la Secretaría de Transporte y Obra Pública de la ciudad, del plan, el plan hidráulico, dice, es como un trabajo de elaboración de la ingeniería del colector baja costanera, anteproyecto de la traza, desde Borges, Vicente López, Provincia de Buenos Aires, hasta Dock Sur, y el proyecto ejecutivo del tramo Costa Salguero, o sea que ya están haciendo este proyecto, ya lo están pensando, estudiando, claro, están haciendo la prefactibilidad, aquí yo lo estoy viendo a nuestras espaldas. Exactamente, y bueno, ya alguien le puso un nombre, ¿no? Que es el caño de la abundancia. Claro, y como el caño de la abundancia. Claro, es para, bueno, para los que supuestamente van a poder con abundancia, si esto tiene la aprobación final, lamentablemente los que tienen abundancia de todo, ¿no? Exacto. Pero bueno, que además, igualmente sabemos, vivir ahí tampoco va a ser tan bonito, porque hay dos amenazas: una por el cambio climático, de que suba el nivel del agua, y después el tema de estar escuchando constantemente los aviones que entran y salen. La verdad que no es muy bonito. Exactamente. Claro, sí. Así, bueno, que entonces también esa vivienda ni siquiera va a ser una vivienda para que gente viva, sino que posiblemente, supongamos que la hagan, sería para gente que viaja y está un ratito, unos días, y le queda cerca el aeropuerto, nada más. Sí, digamos. o para usarlo para turistas, para renta de turistas, claro, que vengan a pasar 10, 12 días. Y nuevamente, inversiones para resguardo de valor de personas que no necesitan, en vez de que nos pongamos a trabajar para los que sí necesitan. Así es, porque se podrían hacer muchas cosas. Bueno, Miriam, vamos a seguir con esto nosotros en mi programa, en el de Oíd Mortales, con Cristina Varela también, le estamos dando mucha difusión. Muy bien, seguimos, vamos a estar allí en la audiencia también. Todo lo que se haga como actividad entre medio también se va a difundir y vamos a participar, y me quedo con esto que vos habíamos comentado, ¿no? Dicho en un momento de la charla, esto que los habitantes de Buenos Aires como que le damos la espalda al río. Espalda, ¿no?, al río. Bueno, yo creo que esto nos debe de haber quedado del momento y de la época, que ahora ya no está más, del monumento a Colón ahí atrás de la Casa de Gobierno, que le daba la espalda al río, ¿no? O sea, si hay algo que nos colonizaron también es no mirar al río. Exacto. O sea, sabemos de dónde vinieron a colonizarnos, pero no miremos, por las dudas, ¿no? Es una buena alegoría, me parece. Bueno, Miriam, te agradecemos la charla y seguimos. Dale, sigamos luchando. Y digamos, ya que estamos para nuestros oyentes, sí. Si quieren ser parte de la coordinadora, sí. ¿Cómo pueden hacer? Sí, Instagram, tenemos Twitter, tenemos Facebook. El nombre completo es Coordinadora, la ciudad quienes la habitamos, somos quienes la habitamos. Y en Instagram nos llamamos Coordinadora Púa, directamente, ajá. Coordinadora Púa. Y bien. En Twitter es Coordi X Púa, porque es por el Púa, Coordi X Púa. En bien, Twitter. Bueno, pero ir googleando y se va a encontrar para quienes quieren ser parte, porque hay dentro de la coordinadora hay varias comisiones incluso, ¿no? Sí, para hay muchas comisiones de trabajo interés, y muchas claro. organizaciones, sí. Así es, así es. Así que bueno, las organizaciones que se junten, pero también quienes quieran en forma individual incorporarse, lo pueden hacer. Exacto, sí, sí, también se puede hacer a título individual, no hace falta formar parte de una organización para sumarse. Perfecto, en defensa de nuestra costanera. Bueno, exacto. Te agradecemos mucho, Miriam. Igualmente, nos mantenemos en contacto y nos vemos. Chao, buenas noches. Dale, nos vemos. Chao, chao. Bueno, escuchamos a Miriam Godoy del Observatorio del Derecho a la Ciudad. ¿Y qué te parece, Nati? Vamos con un temita musical. Vamos a escuchar a la Bersuit en Los Vuelos. Me estás mirando y yo voy a caer colgado en tu sien. Vos me estás mirando y yo voy a caer. No me ves, pero ahí voy a buscar tu prisión. De llaves que solo cierra. No me ves, pero ahí voy a encontrar tu prisión. Y la bruma rebota siempre hacia aquí. Espuma de miedo, viejo apagón. Y la bruma siempre hacia aquí. Solo voy a volver, siempre me vas a ver. Y cuando regrese de este vuelo eterno, solo verás en mí, siempre a través de mí, un paisaje de espanto así. Solo voy a volver, siempre me vas a ver. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, seguimos en otras voces, otras propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y www.laretaguardia.com.ar, perdón, creo que ya lo dije, y la NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Así era la cosa. Bueno, habíamos dicho también, íbamos a comentar un poco la situación de las escuelas en la Ciudad de Buenos Aires, con esta intención ya de hace 15 días que tiene el gobierno de la ciudad, de Rodríguez Larreta y de su ministra Soledad Acuña, la ministra de Educación, de abrir las escuelas. Empezaron con un primer proyecto que fue que las escuelas estuvieran disponibles para aquellas alumnas y alumnos de los séptimos grados de la primaria, que ya estaban por terminar, de los quinto o sexto años, según fueran escuelas técnicas, también para que se puedan encontrar en las escuelas. Algo parecido también intentaron, o por lo menos resolvieron hacer en las escuelas privadas. Y esta semana intentaron, o por lo menos definieron, también que empezaran a abrirse los grados para los chicos de cinco años, ¿no? Para las salitas de cinco años, que sería lo que sería el preescolar. Y en ese periodo de tiempo, desde que empezaron estas prácticas a querer implementarse con séptimo grado, quinto año y ahora con los alumnos de cinco, en realidad lo que se vio es que no hubo mucha iniciativa de los padres, de las madres, para mandar a sus hijos al colegio. Y en el caso de los chicos ya adolescentes, preadolescentes de quinto año, directamente lo habrán resuelto con sus padres ellos, o directamente no ir. Y los sindicatos en general están en contra. Uno de los que está haciendo más hincapié y denuncia pública sobre este tema es ADEMI, que es uno de los dos gremios más grandes en la ciudad, de la Asociación de Educadores de Enseñanza Media y Superior. Y ellos denunciaron que el fin de semana se sumó un nuevo caso de COVID positivo de un trabajador de jornada extensiva en la escuela quinta del Distrito 3. Dice, quedando en aislamiento toda la conducción y personal que estuvo en contacto con el compañero. Además, dice, la escuela permanecerá cerrada en el día de mañana, por ayer, sin abrirse la burbuja como estaba previsto. En la escuela 3 del Distrito 19 también hay un posible contagio de un integrante de la conducción, que espera resultados del testeo, a pesar de lo cual Salud Escolar definió no suspender las actividades. ADEMI denuncia que ya hay 6 casos positivos confirmados y sigue diciendo que esto evidencia las graves consecuencias que tiene el intento de vuelta a presenciales y la escalada de casos que significaría una apertura masiva. Dice, desde ADEMI seguimos denunciando la absoluta irresponsabilidad del gobierno y llamamos a docentes y familias a seguir cuidando la salud y la vida. Esto es lo que no se entiende, solo que haya una razón política de marketing para demostrar que está todo bien o va todo mejor, ¿no? Como dice la cancioncita, todo va mejor con Larreta y Acuña, podríamos decir nosotros. Pero no va todo mejor, porque ya vemos que hay en los pocos casos que hubo asistencia de chicas y chicos en esas escuelas, alguien se contagió. algún alumno, algún docente, algún auxiliar, algún auxiliar. Entonces, nosotros vemos que, por ejemplo, la semana que pasó, dice, hubo 23 escuelas al que no asistió ningún estudiante o ninguna estudiante. Varias escuelas no abrieron por falta de insumos. Solo el 2% de alumnos y alumnas convocados se presentó. En contraposición, el 98% no se presentó. 4 escuelas debieron cerrar por casos de COVID. Entonces ellos dicen, hay que seguir organizándonos, tanto los docentes como las familias. Pero no solo esto, sino que ADEMIS hizo una asamblea masiva, virtual, donde el fin de semana resolvieron un paro de actividades, intensificando la campaña de alerta con las familias para extender el rechazo a las reaperturas de las escuelas a actividades educativas presenciales en pandemia. Y, bueno, convocaron un paro de actividades de la semana del día 2 de ayer hasta el viernes 7. Y además hacen una caravana educativa el miércoles 4 del 11. Llaman a una caravana educativa donde, bueno, ellos se van a manifestar demostrando su oposición a todo esto. Y yo, para antes de ir al informativo de ADEMIS de todas las semanas, donde va a estar mejor explicitado estos temas, yo quiero decir, un chico de 5 años que vaya a una escuela, va a estar en un patio. Un chico de 5 años sabemos lo que es. Un chico de 5 años por ahí le pide a la maestra que quiere ir al baño, la maestra lo tiene que acompañar porque no va solo. Por ahí el chico se siente angustiado o en algún momento llora porque se peleó con otro o le pasó algo y pide que la maestra lo abrace, la maestra lo tiene que contener. Si hay que mantener una distancia social, ¿qué hace esa maestra con ese chico? ¿Lo deja abandonado? ¿Qué hace ese chico? ¿Se va? Llora, patalea hasta que le pase. O sea, no tienen ni la más remota idea de lo que significa tratar el aula. Abro un paréntesis. Soledad Acuña no es docente. Nunca estuvo al frente de un aula. No tiene la más remota idea lo que es una escuela. Quizás haya ido alguna vez cuando habrá estudiado la primaria o la secundaria. Pero no es docente. No puede hablar en función de los docentes y de la cotidianidad de lo que tienen que sufrir las docentes y los docentes y lo que tienen que vivir todos los días al frente de los chicos y de las chicas que tienen sus problemas, sus cosas. Y además, un chico de 5 años, ¿cómo haces para decirle no te junté con el otro chico de 5 años que por ahí hace 4 meses que no lo vi, tiene ganas de un abrazo, de jugar, de estar con él al lado, de saltar? Están totalmente delirantes. No queda otra que pensar que es una decisión política para hacer marketing de que todo va mejor. Pero la reta no va todo mejor. Por lo menos en educación no es así. Bueno, Nati, escuchamos entonces el informativo, donde vamos a escuchar a Mariana Escayola, que es la secretaria general, justamente para hablar sobre este tema. Y después vamos a escuchar también a Nicolás Echaín, que es delegado del CAI, que denuncia la preocupación que tienen los trabajadores y las trabajadoras justamente ante la convocatoria del gobierno a estas actividades presenciales. Bueno, vamos a escuchar este audio. En la primera semana de intento de apertura de escuelas a actividades educativas presenciales por parte del gobierno de La Reta, las burbujas fracasaron. Hubo 23 escuelas a las que no asistió ningún estudiante. Otras no abrieron por falta de insumos. Solo el 2% de los alumnos convocados se presentó. 4 escuelas debieron cerrar por casos de COVID. En una asamblea abierta virtual, la docencia definió la continuidad del plan de lucha con un paro de actividades presenciales durante toda esta semana, comenzando este lunes 2 de noviembre. Mariana Escayola, secretaria general de ADEMIS, explica la situación y convoca a las medidas de fuerza. Mientras tanto, el gobierno pretende seguir sumando docentes y estudiantes a la apertura y utiliza ya cualquier estrategia, esconden los contagios que ya se han producido en escuelas que abrieron, lo ocultaron incluso a los propios trabajadores del colegio que habían tenido contacto con casos positivos, se pasea por las escuelas incumpliendo el propio protocolo que proponen, rompiendo distanciamiento, ingresando a las burbujas para acercarse a las chicas y chicos solamente para tener la foto. Estas son algunas muestras nomás del grado de exposición al que nos someten. No les importa lo que pueda pasar con nuestra salud y la de estudiantes y familias. Quieren abrir las guarderías. Sin embargo, gracias al rol que está jugando ADEMIS a la docencia organizada, venimos retrasando desde agosto su nefasto plan, que ha contado obviamente con el apoyo del ministro nacional Trotta y que expresa también la política aperturista del propio Fernández. Desde ADEMIS seguimos convocando a rechazar la presencialidad cuando contamos con más de 1.200.000 casos confirmados, más de 30.000 fallecidos a nivel nacional, con todavía una circulación comunitaria del virus. En la ciudad siguen apareciendo fallecidos que no se habían contabilizado. La Reta miente y nosotros no somos un número. Por eso hemos votado en asamblea convocar a una nueva semana de paro de actividades presenciales, seguir fuertemente la campaña con las familias y realizar una nueva caravana el próximo miércoles 4. No aflojemos, no estamos solos, tenemos a las familias con nosotros y cada vez se suman más sectores de la docencia y pongamos toda la fuerza en la lucha de la semana que tenemos por delante. Nicolás Shine, delegado del programa CAI, denuncia la preocupación de los trabajadores ante la convocatoria del gobierno a la realización de actividades presenciales. Mi nombre es Nicolás Shine, soy delegado del programa Centro de Actividades Infantiles, más conocido como CAI. Quiero transmitir la enorme preocupación que tenemos los trabajadores del programa, quienes fuimos convocados a volver a actividades presenciales, lo cual ya sucedió este sábado, en este contexto en el cual se superó el millón de contagios en el país. Denunciamos que esta es una medida de marketing político que busca la publicación en las redes sociales por parte de los funcionarios de la Dirección General de Escuela Abierta del Ministerio de Educación de Ciudad, que pone en riesgo la salud de las familias, las niñas y trabajadores, los cuales no contamos con obra social. Queremos denunciar la enorme irresponsabilidad bajo la cual se dio la apertura de las sedes los días sábados, en los cuales las bajadas que dio la Dirección General de Escuela Abierta a los coordinadores de sedes contradice el protocolo de actividades educativas de revinculación elaborado en forma conjunta por el Ministerio de Educación, Salud y el Consejo Federal de Educación. ¿En cuáles cuestiones? Hay muchas cuestiones en las cuales se contradice con el protocolo. Por ejemplo, se convocó y se obligó a todos los trabajadores de las sedes a concurrir a las sedes, superando la cantidad de docentes convocados a la cantidad de burbujas que había en cada sede. Los docentes pueden rotar de burbuja en un mismo día. Los trabajadores y trabajadoras que concurren a una burbuja en la semana deben concurrir también los días sábados al CAI. Las niñas que concurren a las burbujas en la semana pueden y deben ser convocadas para las actividades de los días sábados. Por otro lado, se convoca a niñas de todas las edades de nivel primario. Ante todas estas situaciones, denunciamos y nos preocupamos como trabajadores para decir basta a las medidas de marketing político por sobre la salud de familias, niños y trabajadores. En la asamblea, los trabajadores nos pronunciamos en forma unánime en contra de la vuelta a la presencialidad y más todavía en estas condiciones. Todo esto no se puede deslindar de la enorme precarización laboral a la cual estamos sometidos los trabajadores del CAI. El gobierno porteño realizó el pasado viernes una oferta salarial que continúa siendo insuficiente, quedando el sueldo docente muy por debajo de la canasta básica. Además, sigue sin dar solución a los docentes sin ingresos por falta de cargo. Amanda Martín, secretaria gremial de ADEMIS, detalla la oferta del ministerio. En el día de hoy el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires convocó una mesa de condiciones salariales que se limitó a comunicar el cumplimiento de forma tardía del acta que había desconocido el propio gobierno en donde estaba pautada una segunda cuota del acuerdo 2020 para el 1 de julio. En este caso informó que se va a depositar con sueldo de noviembre a cobrar en el bolsillo del docente en diciembre el equivalente a un 7%, que en dinero sería alrededor de 2.200 pesos, que llevaría el inicial del maestro de jornada simple o equivalente a 20 horas cátedra de profesor o profesora del actual 32.800 pesos a 35.000. Esta cuota no será retroactiva. y también supone quitar el bono que estaban cobrando los docentes de forma de emergencia de 2.500 pesos por cargo. Por supuesto, Ademis lo rechazó por considerarlo que no es un aumento salarial en medio de una fuerte presión devaluatoria, con una inflación creciente que carcome el poder adquisitivo de las docentes y con un enorme esfuerzo bajo la pandemia de la docencia con extenuantes jornadas laborales. Lo consideramos que no solamente no representa un aumento salarial, sino que es de pobreza, dado que la canasta básica total ha sido publicada en 47.200 pesos y muy, muy lejos de la canasta familiar, hoy en 72.000 pesos. Hicimos, por el contrario, desde Ademis, un planteo integral, un 40% de aumento de emergencia para todos los cargos, las cifras al básico, en el camino a la recomposición salarial. Por supuesto, reclamamos también la actualización de las asignaciones familiares, hoy en 270 pesos por hija o hijo, cuando el ANSES está pagando 3.200 pesos, y volvimos a reclamar el rechazo al impuesto al salario, dado que el presupuesto 2021 de ajuste aprobado por el Congreso Nacional va a suponer que más trabajadoras y trabajadores paguen el año que viene este terrible impuesto al salario. Por supuesto, colocamos a disposición de la Asamblea de todas las escuelas el rechazo y el reclamo a una verdadera recomposición salarial, y lo sumamos al pliego de reivindicaciones y al plan de lucha que estamos llevando adelante por todos nuestros derechos en defensa de la salud, la vida, por condiciones de trabajo, y por supuesto vamos a seguir planteando este reclamo salarial. Bueno, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Escuchamos entonces el informativo de Ademis y vamos ahora a la pauta y a una cortinita y volvemos. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Los últimos minutitos que nos quedan en AM690, www.laretaguardia.com.ar y NDR 103.9 de San Bernardo, en el Partido de la Costa. Y antes de irnos, hablando de salarios, como estaban hablando en el rechazo al aumento de salarios que le dio Larreta a los docentes, también les quiero comentar que hoy se llevó adelante una jornada también de protesta de profesionales del Hospital Garrahan por mejoras salariales. Los profesionales y técnicos anunciaron que desde las 13:30 del día de hoy se realizaría una nueva medida de fuerza en la puerta del centro de salud, en la calle Combate de los Pozos 1881, en Parque Patricios, porque rechazan el 7% de aumento que las autoridades del Centro de Salud acordaron con el sindicato UPCN, que es la Unión del Personal Civil de la Nación, que es uno de los sindicatos estatales más burocráticos, más pro-patronales, más pro-gobierno, sea este del color que sea. Andrés Rodríguez, su secretario general, nos tiene acostumbrados hace más de 30 años a estos acuerdos salariales de miseria. Y entonces allí Norma Lezama, dirigente de la Asociación de Profesionales y Técnicos, dijo que la protesta se iba a realizar, en realidad ya se realizó hoy, sobre el ingreso de Combate de los Pozos, y que cortarán las intersecciones de las avenidas Brasil y Entre Ríos. Y por último dice que el Consejo de Administración, presidido por el señor Prieto y con el consejero Trota como nuestro interlocutor, entre comillas, desprecia y posterga y no escucha al personal de salud. Pacta con UPCN, repudiado masivamente por los trabajadores del hospital, un aumento de miseria a cambio de prebendas para el entorno de los dirigentes de ese sindicato, dice. Es un escándalo. Y además aclaran que ese aumento de miseria a cambio de prebendas van a denunciar, y ya lo denunciaron hoy seguramente, cuáles eran esas prebendas. Digamos que el Hospital Garrahan tiene una dirección colegiala con el gobierno nacional, con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? También O sea que también es parte de eso. Bueno, nos estamos despidiendo por hoy. Gracias a Julio Pardo en la 690. Gracias a Natacha Bianchi allí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Y también a quienes nos escuchan en la EDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Y nos vamos con un temita, vamos a escucharlo al Indio, ¿eh? Vamos a escucharlo al Indio Solari, nos vamos con él en La Bestia Pop. Chau, gracias Nati, chau, hasta el próximo martes en Otras Voces, Otras Propuestas.